De la mañana con 58 minutos en la madrugada del lunes, eso allá en Australia, Down Under, en los Antípodas, acordándonos de una canción que prácticamente es un himno allá y que por estos días, precisamente un día como hoy, pero en 1983, estaba en el primer lugar, y no solo eso. Estaba en el primer lugar en el Reino Unido y estaba en el primer lugar también en los Estados Unidos. Y lo que es más, no solamente en los 45, en los sencillos con Down Under, sino también en la lista de popularidad de los álbumes más vendidos. Eso con el trabajo que habían hecho, que lo titularon Business as Usual. Así que una de la mañana con 59 minutos, saludando a todos aquellos que nos están escuchando en Sydney y que amanecen ya en un día lunes. Y créanme, que son varios. Más música australiana hasta los que se desvelan. ¡Qué bárbaro! Sí hay que trabajar. Marcelo, Rafe, un abrazo. será ahora del grupo australiano Men at Work, música de los 80, acordándonos que un día como hoy, en el 83, el equipo constituido por esos muchachos que vinieron a tocar acá a El Salvador, sí, se echaron su conciertito acá, pero toda la gente quería que solo tocaran las conocidas y ellos insistían en hacernos conocer su nuevo trabajo. Estuvo más o menos el concierto, no decir wow, qué bruto, pero acordándonos que ellos en 1983 tenían simultáneamente en los Estados Unidos y en el Reino Unido el puesto número uno tanto en sencillos como en álbumes con Business as Usual y en sencillos con Down Under. Buenos días a los madrugadores. Silvita Rivera ya nos saludó a través de una de las formas de ponernos en contacto, que es la página de Sergio Gallardo. Silvita Rivera dice, qué bien, la pasaremos súper porque vamos a celebrar muchos cumpleaños. Además, Elías Palacios. Saludos, Sergio. Más agresiva, Marta Isabel Morales. Hola, buenos días, Sergio. Porfa, programe a los SOS de Guatemala. Porfa, bendiciones. ¿Cosquillitas? Muy bien. Escrita por George Harrison en sociedad con Eric Clapton, Badge, Medalla, cantada por los SOS de Guatemala, primera voz Ronnie de León. Por si le interesa la hora exacta, son las 9:07. Por si quiere saber cómo comunicarse con nosotros, cómo interactuar, 22-230-172 es una de las formas. La otra es a través de la página de Facebook 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Ahí estamos, esperando sus cumpleañeros, sus comentarios, sus solicitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos a nivel de enero de 2017, ya acabándose el mes, y nos acordamos que en enero del 2016, precisamente un 10 de enero de 2016, hace un año y un poquito más, se murió David Bowie. Hubo una reacción en Inglaterra y el año pasado, a estas alturas, la gente había salido desbocada a comprar todos los trabajos de Ziggy Stardust, del mago, el especialista en transformaciones y reinvenciones, David Bowie. Entonces, ¿qué sucedía cuando la gente fue a comprar, a raíz de su muerte, todos sus trabajos? Que un día como hoy, en 2016, las carteleras de popularidad de Inglaterra estaban llenas de los discos de David Bowie. Para serles más exactos, Bowie tenía 12 álbumes entre los 40 más vendidos. Algo que no había sucedido desde la muerte de Elvis, que también cuando Elvis se murió en Inglaterra, 12 disquitos estaban entre, no disquitos, discotes, porque eran álbumes, y son más caros que los disquitos. Bueno, entonces, cuando se murió Elvis, también sucedió lo mismo, 12 discos entre las mejores 40. Let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come with us, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. Come with us, baby. There's my baby, lost my soul. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings. Angel, come love the baby. In walked luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine. Come love the baby. Back down where you once belonged, in the back of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I'll believe all the way. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. Don't let me hear you say life's taking you nowhere. Angel, come with us, baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years. I'll sit with you, baby, for a thousand years. Nothing's gonna touch you in these golden years. Los años dorados de David Bowie, quien también tomó parte en la banda sonora de la exitosa película Moulin Rouge. The story is about love. The woman I loved is dead. Canción que se llama Nature Boy. Hubo gente que la tradujo como El Chico Naturalista. Una melodía viejísima. Salió en el 47, la grabó por vez primera Nat King Cole en 1948. Y fue incluida en la banda sonora de la película Moulin Rouge, cantada por David Bowie. La historia de un muchacho extraño como Bowie, encantador como Bowie, que se fue muy lejos en un viaje, solo para aprender que lo más importante en la vida era amar y ser amado. Hablando de Bowie, otro que se fue lejos, lejos, lejos, lejos fue el Major Thumb. Gracias por estar llamando ya al 2223-0172. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Countdown engines on. Check ignition and may God's love be with you. Leave the capsule. La canción del Major Tom, Space Oddity, así se llamó. Y además de eso, vamos a incluir esta, pero se la pone generalmente más famosa con Nirvana que con David Bowie. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿No quiere Nirvana? Vaya, pues entonces pongámosla con David Bowie, The Man Who Sold the World. El hombre que vendió el mundo. Bueno, hay quienes venden catedral, han vendido la Torre Eiffel, han vendido, bueno, ¿por qué no el mundo? I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your vice to vice. The man. Concierto de David Bowie, dos las puse yo, dos las escogieron ustedes a través del 22-23-0172. Finalizamos con el hombre que vendió el mundo. A ver, ¿a quién vamos a saludar y poner en cola? Buenos días. Buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿A quién anima? ¿Puedo ver con una canción? Ajá. Baby Come Back de Los Players. Ah, vaya, pues, espéreme. Voy a apuntar porque si no después se me olvida. Porque dicen que tontito, o distraído, o conejo que no apunta, olvida. Player, baby, come back, ¿verdad? Con todo gusto. Gracias. Vaya, pues. Y habíamos puesto ese mini concierto de David Bowie para recordar que hace un año, un día como hoy, cosa de menos de 20 días después de la muerte de David Bowie, los compradores se desataron y llegaron a las tiendas de discos a comprar el último, todas las grabaciones de David Bowie, también el último, y entre las 40 más vendidas en álbumes estaba precisamente David Bowie, algo que no sucedía desde que en Inglaterra fueron a las tiendas en el 77 cuando murió Elvis Presley. Fue igual el fenómeno. ¿Aló? Hola, don Sergio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Muy bien, aquí animadito. Está fresco el clima y está haciendo un viento súper rico, ¿verdad? Hace un viento súper rico y además el ¿cómo se llama? El cielo está despejado. Bonito, bonito, sí, amanecido el día. Ha amanecido muy lindo. ¿Y qué más que un baño de neuronas, ¿verdad? Un baño de neuronas con la esponjita suave para no dañarlas. ¿Ah? Me ayuda ahí con The Biggest Part of Me de Ambrosia. Vaya, pues, con todo gusto. Ya se la voy a poner. Gracias, don Sergio. Muy amable y feliz día. Gracias, igual. Vaya, pues. Identifiquemos entonces, por favor. Listo. Consulté el depósito de mi remesa familiar, pagué los recibos y el préstamo. Fácil, sin hacer colas. Ahora a traer a los niños. Ingresa a www.fedecredito.com.sb desde tu computadora, tablet o celular y realiza tus operaciones financieras por medio de Internet a toda hora, con comodidad y rapidez. Acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fedecrédito y afíliate gratis a Fedebanking, tu canal electrónico. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Llámanos al 2221-3333. Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Avanza la mañana de un lindo día domingo. Rico viento, ni frío ni calor, cielo despejado y buena música. Morning, going out on the town, doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Mask of false bravado, trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, I get that empty feeling again. Can't live without you. Banda de rock Player, año de 1977, Baby Come Back, Niña Regresa. Y regresamos, aquí estamos en los 70, vamos a regresar en nuestra alfombra mágica hasta los 60. Precisamente un día como hoy, en 1964, que las pláticas, la comida de cerebro de Brian Epstein había dado resultado en los Beatles. ¿Qué pasó? Que los de la discográfica de los Beatles le dijeron a Brian Epstein, que era el manager, mira, no vamos a poder hacer que los Beatles peguen en Alemania si ellos no cantan en alemán. Entonces empezó el Brian Epstein a lavarles el cerebro, y un día como hoy, los Beatles grabaron en alemán en un estudio de Francia. ¿Sí? En el estudio Pathé Marconi se metieron, y con la ayuda de un, bueno, traductor era en aquella época, pero en realidad era alguien que fonéticamente hizo que los Beatles pudiese cantar sin acento en alemán, Quiero Tomar Tu Mano y esta otra. Gestern hab ich sie gesehen. Sie denkt ja nur an dich. Und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Du hast ihr wehgetan. Sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Ihr allein kann sie nur glücklich sein. Du musst jetzt zu ihr gehen. Entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen. Und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich. Schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich. Und da solltest du dich freuen. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Denn mit dir allein kann sie nur glücklich sein. Warum, warum, wie ist die Banana rund? Los Beatles cantando en alemán a petición de su fábrica de discos. Dicen algunos que como les pusieron un traductor, no tuvieron los Beatles mayor problema porque ellos habían vivido en Hamburgo. Yo me enteré por otro lado que por más que habían vivido en Hamburgo, no habían manejado muy bien el Deutsch. Por lo tanto, les costó un montón y juraron ellos que no volverían a grabar en otro idioma que no fuese inglés. Y aparentemente así pasó porque, que yo sepa, no volvieron a cantar canción alguna, sino solo en inglés. Bueno, a mí me encantaba la mitología griega, y en la mitología griega recuerdo que la comida especial, la sustancia asociada con los dioses que habitaban en el Olimpo, era eso mero, la ambrosía. Y así se llamó este grupo, The Biggest Part of Me. Ya cuando tocaban decentemente. There's a new sun horizon. I can see a new horizon. That will keep me realizing you're the biggest part of me. Stay the night. Need your love and live beside me. Shine the light. Need you close enough to guide me. All my life. I've been hoping you would find me. You're the biggest part of me. Ambrosía, the biggest part of me, la parte más grandota de mí. Recuerda, conéctate a FedeBanking del sistema FedeCrédito y realiza tus operaciones financieras tranquilamente en línea desde tu celular, tu tablet, computadora. Ingresa nada más a www.fedecredito.com.sb. Afíliate gratis. Y por asociación de ideas, ponemos una, las neuronas se pican, me llaman y quieren otra. Mismo grupo, cuando ya tocaba decentemente para las masas. En que el grupo Ambrosía ya tocaba tranquilo para las masas y no como en sus inicios, cuando los agarró Alan Parsons y quería hacerlos a imagen y semejanza, tal vez de Queen o algo así. Este es el mismo grupo, no parece, ¿verdad? Nada que ver el primer Ambrosía con el otro, ¿verdad? Bueno, ya volvemos, porque yo lo único que quería era mostrarles un pedacito de esto para que se acordaran. Bueno. 1900 ayer. Digo que se acordaran por si la oyeron, y si no, pues que conocieran a Ambrosía cuando, bajo la tutela de Alan Parsons, hacían esas locuras. Bueno, pasa el tiempo, son ya las 9:47. Muchas cosas que tenemos para ahora. Dentro de unos instantes vamos a estar echándonos una fiesta gigantesca de cumpleaños, porque hay muchísimos cumpleañeros, desde los clásicos hasta los actuales. Y bueno, yo lo que quería en estos instantes era expresar, ya voy a ver si lo encuentro esto, porque lo tenía especialmente para hoy en la mañana, y dije, este lo voy a poner, y resulta que a la hora de los cubos no lo encuentro, por Dios santo y bendito, ni modo. Entonces, si no tenemos eso, pues pongamos otra cosa. Pongamos a algo que me llamaron, me dijeron, mira, ponémelo, pero yo quiero a los Héroes del Silencio con La Herida, pero los quiero live in Germany. Vaya, ahí están, los Héroes del Silencio con La Herida, live in Germany. Amor, ay, ay. Amor, bobagem que a gente não explica, ai, ai. Prova um bocadinho, oi. Fica envenenado, oi. E pro resto da vida é um tal de sofrer. Olará, olerê. Na baixa do sapateiro eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi um beijo, não deu. Um abraço, sorriu. Pedi a mão. Para la siguiente canción quiero presentarles la siguiente canción, un grande de la música, de los Doobie Brothers y Steely Dan, directamente desde California, el señor Jeff Baxter. Baxter de los Steely Dan y de los Doobie Brothers, se le unía un día como hoy en 1998 al grupo Los Enanitos Verdes, que sacaban una subversión acústica, la Tracción Acústica. Los Enanos Verdes, un día como hoy, sacando Tracción Acústica, grabado en México con participación de un montón de gente, entre ellos Julieta Vanegas, estaba también el que tocó aquí, Baxter, que había sido miembro de Steely Dan y de los Doobie Brothers. Vamos a hacer un paréntesis para enviarle nuestras muestras de condolencia a la familia Bojorquez Llanes y también a todo El Salvador, porque todo El Salvador perdió esta semana a un gran personaje, mi querido y estimado Pánfilo Apuras Cachas. Así que un abrazo a mis amigos, sobre todo a Mauricio y a Ivonne, mucha fortaleza, y sonrían, porque él de seguro le está contando chistes a San Pedro y compañía. Mira, semaforita. Hola, Pánfilo, ¿qué pasa? Mira, vengo a contarle una cosa. A ver, cuéntame. Fíjese que el domingo fui al estadio a ver un partido de fútbol. ¡Ay, no me digas! Sí. Mira, una cosa no me gustó. ¿Qué cosa? Que un montón de hombres encalzonetados pelados le estaban pegando puntapiés a una pobre pelota. Ay, Pánfilo, por Dios, ¿eso así es? Y otra cosa que tampoco me gustó. Ajá. que quedé abajo de un señor que en realidad era pero aficionado de verdad. Ah, ¿de veras? Pero el pobre hombre era manquito de la mano izquierda. Ay, pobre. Del brazo izquierdo era manquito. Ajá, ¿y qué pasó? Cuando estaba en lo mejor del pelotero ahí, de ese mazoita. Del partido, del partido. Empezó el hombre a gritarme. ¡Quiero gol! ¡Quiero gol! ¡Quiero ay, gol! ¡Quiero gol! Mal. Y al estar gritando, ¡rum! Se le zafó el reloj y me fue a caer en la cabeza. ¡Pero por Dios! ¿Y qué hiciste? Vengo yo, agarré el reloj, se lo regresé al señor. Ah, bien hecho. Y sigue gritando el hombre. ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Otro gol! Se le vuelve a zafar el reloj ni a semaforito y me va a caer en el ojo. ¿Y tú qué hiciste? Agarré el reloj y le digo, tome señor, aquí tiene su reloj. Ah, perfecto. Sigue el hombre gritando. ¿Gritando? ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Otro gol! Dios. Se le vuelve a zafar el reloj y me va a caer en el mero ojo. Entonces sí me enojé. ¿Ah, te enojaste? Agarré el reloj y le dije, señor, aquí tiene su reloj. ¿Por qué no se lo pone en la otra mano? Ay, sí, me dijo, ¿y con qué diablos le voy a dar cuerda después? Bueno, yo quiero invitarlos a todos ustedes, estén listos porque viene la 59ª entrega de los premios Grammy. Por Best número 59 se va a llevar a cabo esta ceremonia que premia, bueno, dicen algunos que a lo mejor a veces no podemos estar de acuerdo, pero a lo destacado de la música en todas las categorías. Cosas que tienen muchas veces a gente de 1900 ayer participando en estas cosas, como por ejemplo, hace un par de años, la canción que ganó el Grammy como la mejor canción fue esta, que tenía a un montón de gente participando. All ends with beginning. What keeps the planet spinning? Y precisamente esta es la versión que tocaron en los Grammys. Invitándoles a ustedes para el próximo 12 de febrero, la entrega 59 de los Grammy, y está una canción ganadora del premio Grammy. En la ceremonia participó, personaje de 1900 ayer, Stevie Wonder, y en la grabación original, Nile Rodgers. ¿Que quién es Nile Rodgers? ¡Ah! Nile Rodgers es parte de este grupo, productor también. Done. Young and old are doing it, I'm told.

sigan en sintonía, que en breve tendremos una gran fiesta de cumpleañeros. 261. Sí, 261 años estaría cumpliendo hoy una de las grandes figuras de la música clásica, a quien Waldo de los Ríos, allá por los 70, le hizo un homenaje. El cumpleaños de Mozart. Años, 27 de enero, 26 de enero, 63 años ya, Miguel Mateos. Se me fue. Ahí estás. Ay, qué pena. Quería saludar a Alejandra. De enero cumplió 63 años Miguel Mateos, cumpleañero también en estos días Antonio Carlos Jobim. Nació en 1927. Uy, y todavía está activo. Esta una de sus composiciones en la versión de Sergio Méndez y de Black Eyed Peas. winter. We beat the fire starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Several times, heavy rotation played by every kind, radio station blessing every mind, we crossing boundaries like every day, do Bobby Bobby Bobby being the on the bank, we got, tab magnification, tab magnify like every day, yes, yes, y'all, you know we never stop, we never rest, y'all, the black of bees will keep the funky fresh, y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say it. Además de Carlos Jobim, también nacido en un 29 de enero, 1933, un célebre personaje en Europa. Ese le cantó a la reina Isabel, le cantó al Shah de Irán, tuvo amoríos con Dionne Warwick, de sus novias más famosas, un sex symbol, Brigitte Bardot. Él era un niño lindo. Un crooner, nacido en París, Sacha Distel. Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui m'arrive et ce que j'ai fait, oh mon Dieu, ou à mes aïeux, oh, qu'autant de pluie tombe soudain comme ça sur moi. Mais je me dis qu'au fond, j'en ai reçu un autre dans ma vie, que je m'en suis toujours sorti avec le sourire. Y el próximo 2 de febrero cumple años un nuestro oyente de hueso rojo y duro, José Roberto Gutiérrez, muchas felicidades. Y el pasado 24 de enero estuvo cumpliendo 76 años Neil Diamond. Baby loves me, yes, yes she does. All the girls out of sight, yeah. Says she loves me, yes, yes, she does. Gonna show me tonight, yeah. Hey, she got the way to move me, Jerry. She got the way to move me. She got the way to move me. Hey, Jerry, baby. She got the way to move me. All right. Girl, I can't stay long. We got things we gotta catch up on. Y otro de los cumpleañeros de estos días, aquí está Nelson Hueso, líder del grupo Simiente. Daba con conciertos allá en Metrocentro por los 80, ¿no se acuerdan? Mozart, Miguel Mateos, Antonio Carlos Jobim. Neil Diamond y Nelson Hueso entre los cumpleañeros de estos días. Y a la lista voy a añadir a la mamá de mis hijos. Yeah. Bueno, gran fiesta de cumpleañeros aquí en su programa dominical 1900 ayer. Vaya pues, el domingo pasado felicitamos a tu nieto, hoy toca a un amigo. ¿A quién? A José Rafael Ramírez Cuadra. Vaya pues, y entonces le vamos a cantar Happy Birthday to you today. ¿Ajá o no? Por supuesto. Vaya pues, y entonces, ¿qué más? Te deseamos lo mejor, muchas bendiciones, que todo te salga bien en este día y en todos los restantes del año. ¿Lo del pastel también? Vaya pues, dale lo del pastel. Bueno, don Pepe, espero que pase muy bonito día de cumpleaños al lado de los suyos y que se acuerde de nosotros, que también queremos pastel. Vaya pues, si queremos pastel, me lo mandas antes de las 12 a la box, que ahí ya me voy. A ver. Que pongámosle algo de Rafael, porque ellos son de esa época. ¿De Rafael? Sí. Ay, Dios. Pues sí. Ay, Dios. Algo ahí, aunque sea Laura, algo ahí. Laura. Laura. Espérate, vamos a... Ah, ya sé cuál lo voy a poner. Una película que no me acuerdo, pero es el nombre de una mujer. Sí, la mujer era la Laura. Ajá. Pero era la canción que la creo que la patrocinaba una fábrica de relojes. Sí, porque fue de mi adolescencia. Sí, porque era de cómo se llama, hablaban de Laura. Aquí está Laura y Puerto Laura. Es y Laura. Que él está en un río cantándole esa canción. Ah, pues cualquiera vamos a poner. Sí, cualquiera. Ah, pues. Gracias. Bye. No te olvides que él y yo somos amigos y me duele hacer contigo lo que pides sin hablar. No te olvides que soy hombre y no de hierro y hoy daría el mundo entero por no verte nunca más. Tú no sigas procurando verme a solas y acercándome tu boca cuando te voy a besar. Ni me absorbas en reuniones demasiado, ni te entregues y bailamos que la gente empieza a hablar. Provocación, en tus ojos hay clara provocación, en tu inquieta mirada y provocación, y en tus suaves palabras provocación, provocación, en tu cuerpo y queriendo provocación, en cualquier movimiento provocación, provocación.

Así se apellidaba el Chero y es músico legendario en la Argentina. Banana, eso es lágrimas en... Ella está con lágrimas en los ojos. ¡Ajá! ¿Y ahora qué toca? Pues vamos a echar un viaje desde, a ver, desde Cabo de Hornos hasta el Estrecho de Bering. Todo eso es América. No como aquellos que viven engañados. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Oh, I live in America. Wrong. Es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. You live in the United States of America because we are all America. Ah, qué divertido. Ya se peló el Sergio. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador. Bravo y América, cuando Dios pensó en hacer el Edén, pensó, sí, en América. No podría ser de otra manera. ¡Ajá! Vamos a tener otras encadenaditas porque es día de baño de neuronas y una cosa estimula la otra y pasamos, ya van a ver por qué les digo. Pero antes les recuerdo que hay que conectarse a FedeBanking del sistema FedeCrédito para realizar tus operaciones financieras en línea desde tu celular, de tu tablet, tu computadora. Solo hay que ingresar a www.fedecredito.com.sv. Afíliate gratis. Bueno, ay, bueno, espérenme, con el perdón de todos ustedes, vamos a enviar un saludo a un montón de gente que ha pasado a decir hola por la página tanto de Sergio Gallardo como la de 1900 ayer. Así que empecemos. Uy, ya, han pasado un montón. Pero empecemos con la Vale Molina. Hoy la Vale Molina pasó a decir buenos días en este domingo a la página, lo cual está muy bueno, con G y con diéresis o crema. Bueno, así, bueno. Además de eso, en publicaciones, estamos enfiestados, vamos a celebrar cumpleañeros, ya lo hicimos, canciones que fueron número uno, más o menos. Necesitamos, de los cumpleañeros. Ah, vaya. Y aquí tengo lista de gente a la que le tengo que agradecer que se echen una pasadita por la página y que dejen huella. Queda huella. Hagamos una lectura. Elías Palacios, Isa María Páez, Silvia Rivera, Ivette Rodríguez, Nelson Domínguez, Carlos Gutiérrez, Patricia Amaya de Ochoa, Blanca Gil, Edmundo Ed, además de Chamba FJ, Oscar Pineda, también a René Cortés, y además tenemos que saludar a Violeta Cárcamo, que me dijo que la vez pasada había leído su nombre mal, pero en realidad a otra persona me refería. Bueno, me llamó alguien de todos ustedes conocido, que siempre nos deleita con sus historietas de 1900 ayer, pero hoy solo me dijo, quiero que me ponga una canción ya que está con cosas de tormenta. Póngame Tormentoso. You were the sunshine, baby, whenever you smiled, but I call you stormy today. Oh, Saludos a Rolando Flores, Eugenia Vigilio, Xochoa, además David Castillo Serrano, Noemí Vázquez, María Isabel Morales, Carmen Orellana, Michael T. López, Mario Cerón Siliesar, Mario Marenco, Chamba FJ, ya lo dije, Abelardo Díaz Flores, Francisco José López. Gracias por manifestarse. Bueno, dije que se encadenaban recuerdos porque Stormy de los Classics Fourth me trae a esta otra Stormy. Las neuronas reaccionando a estímulos. Classics Four. Eso me lleva a Stormy de Santana. Eso me lleva a la lista de peticiones. Santana. The Black Magic Woman. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your truth. Magic Woman me lleva a la original con Fleetwood Mac. Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. La original de Black Magic Woman, escrita por Peter Green, miembro del grupo Fleetwood Mac. Y a propósito de Fleetwood Mac, resulta que ayer llegaba el álbum Rumores, eso era en el año de 1978, y el álbum Rumores de Fleetwood Mac llegaba al primer lugar en el Reino Unido, y llegó al primer lugar en donde se mantuvo unas cuantas semanas, pero el álbum permaneció en carteleras de popularidad y de ventas durante 440 semanas en el Reino Unido. ¿Qué tal eso? Eso es algo así como 8 años, por lo menos, estuvieron gracias a ese álbum que les dio un premio Grammy y también el mejor álbum de 1978. Entre las canciones que traía estaba esta. We'll be right back. 31 semanas en el puesto número uno en los Estados Unidos. Otro pocotón en Inglaterra o el Reino Unido, que no es lo mismo, en donde se mantuvo en carteleras como los discos más vendidos durante más de 8 años, 440 semanas, con canciones como You Make Loving Fun o esta, You Can Go Your Own Way. Ah, pero esta es la mera mera, ¿ve? La otra era del álbum The Dance. Con Fleetwood Mac nos vamos a los comerciales. No seas más de lo mismo. Mejor sé Vox 94.5. Esta canción no puedo decirles que me disgusta, pese a que es así. Pero ya les voy a contar, ya les voy a contar por qué. Platillos de lata, el perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide devotos. Ay, que el domingo me ensucian la plaza, pensar que el domingo es para descansar. Y yo que vivo juntando papeles, me voy a quejar a la con una tuba grandota y unos platillos de lata. El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho, la abuela vende galletas, el cura pide devotos. Y les voy a contar que me trae muchísimos recuerdos, porque generalmente en la mayor parte de los pueblos existía una banda dominguera que más que todo creo que era programa de relaciones públicas de parte de la Fuerza Armada hacia el pueblo. Porque generalmente la banda del destacamento militar salía los domingos para ir a dar un concierto en el kiosco que había en la plaza central del pueblo. Hay en San Vicente, hay una, en Santa Tecla hay otra. Yo no sé si la del Parque Bolívar también alguna vez vio retretas o conciertos que daba esa banda dominguera. Era punto de encuentro, las muchachas por aquí, los muchachos por allá, y sentados en las bancas, los papás y las mamás. ¿Alguien vivió eso? Va, ahí está la cosa. Es cierto, yo no miento. Vas, cuénteme, ¿cómo es eso? Sí, en Santa Tecla, cuando nosotros estábamos pequeños, los domingos tocaba la banda regimental ahí en el Parque Daniel Hernández. Entonces todos los papás nos llevaban a los que estábamos pequeñitos a jugar, y los llamaban los mayorcitos, los jóvenes que andaban así echándose miraditas unas a otras, lo que tú dijiste. Uno, los varones daban vuelta por un lado y las hembras lo daban al otro lado, y solo eran miraditas, y los papás sentaban hacia los lados cuidando a sus niñas. ¿Verdad que no es paja? No, no, no, es mentira. Y también habían conciertos de vez en cuando y en el Parque San Martín, pero esos eran más pocos. Gracias por compartir el recuerdo, dice. Ok, nos vemos, cuídate. Adiós. Sí, es que eso era de la banda. Es de una banda dominguera, la tarairararara. Andaba medio perdida y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Toda mi gente sufrida se despidió del dolor al ver la banda pasar cantando cosas de amor. El hombre serio que contaba el dinero paró, el farolero que contaba sus triunfos cayó, la enamorada que contaba estrellas paró para ver y oír el pasacalle. La moza triste que vivía callada sonrió, la rosa triste que vivía cerrada se abrió, gente menuda se arremolinó al ver la banda pasar cantando cosas de amor. Andaba medio perdida y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Toda mi gente sufrida se despidió del dolor al ver la banda pasar cantando cosas de amor. El viejo frágil se olvidó del cansancio y pensó que aún era joven y saltó de la acera y bailó. La moza fea se apoyaba en la puerta, pensó que la banda tocaba para ella. La marcha alegre atravesó la avenida y siguió. La luna llena que vivía escondida salió y mi ciudad toda se embelleció al ver la banda pasar cantando cosas de amor. Andaba medio perdida y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Toda mi gente sufrida se despidió del dolor al ver la banda pasar cantando cosas de amor. Original de Chico Buarque, la escuchamos en la versión de Herb Palbert y aquí cantadita por Ana Belén. Drástico cambio de ritmo. Something to tengo un programa dominguero, tataraira. Lo vamos a hacer nueva la tal canción. Al fin la encontré. Costó, pero ahí va. Temprano me llamó alguien y me dijo, hey, mire, ya que está con Chic, póngame Sao Paulo, es así una suavecita. Ahí va, ahí va. Musiquita bonita, Sao Paulo de Chic. Y aprovechamos la ocasión para enviar un saludo a Ana Cristina, ¿no? Cristina Alejandra. Ah, Cristina Alejandra. Vaya, cuénteme. ¿Cuántos años cumple? ¿Ya cumplió? ¿Cuándo cumplió? El oyente. ¿Cuándo fue la celebración? El 20 de enero cumplió 25 años. ¡Qué alegre! ¿Y es hija única? No, es la chiquita. Ah, vaya, es la mimada, entonces, consentida. Sí, ajá, y ella es mi alera para oír el programa, todos los domingos lo escuchamos. Ya me está cayendo mejor la niña. ¿Verdad que sí? Vaya, pues, que la pase muy bien. Pues, muchas gracias. Vaya, pues. Adiós. Vaya, Chepe Luis. Tarde, pero ahí está.

Sedaka cantando en español. Nuevamente al aire, Susanita Velázquez. Solo que ahora ya, cambiándole ritmo. Macho de El Salvador con Carlos Hernández. Es una chica muy hermosa, vestida y muy llena de gracia. En su cabello hay una rosa, el ritmo de la salsa. Dicen que nació en Manhattan, le entregó al viento su alma. Y a una playa de Acapulco rocío su piel enamorada. Comiendo banana, una mochila entre las manos y su blusa va desabrochada. Yo enseñé a bailar la cumbia y en el mar cantamos samba. La enamoré danzando tango, la amé con una serenata. Me acuerdo siempre de la zona rosa y de Carlitos, el mesero que nació para cantar, era la cosa. Y de la venta de cerveza por yarda. Si tú piensas en algún lugar, sé que bien la pasarás. Si alcanzas a llegar de noche, tierra sufrirás. Sé que pronto tú estarás bajo el cielo y al abajo, San Salvador. No importará qué día estoy, no hay tiempo de pensar. Podrás contar historias que ya nunca olvidarás. No dejarás pasar ni una noche. Tienes que ser mucho en San Salvador. Ve, no me había dado cuenta que ya se me está acabando la peseta.

Lionel Richie, Dionne Warwick, Michael Jackson, Ray Charles, el vaquero, ¿cómo se llama el vaquero aquel? Kenny Rogers, entre otros. We are the world, we are the children. Año 1985, un día como hoy. Ay, no me puedo ir sin desearle muchas felicidades a un par de amigos. Uno, Jorge Alberto Iraeta Moreno, cumpliendo años. Tiene gran fiesta allá en su casa a camino al puerto y no me invitó, pero yo no soy resentido. Total, total, bueno. Y también quiero enviarle un abrazote grande, grande, grande a Mario. Mario Melindres. Digo Meléndez. Mario Meléndez cumplió años en esta semana y ese sí me invitó. Jorge. Lilia Manzanares también cumple años y nos vemos. Me voy. Les dejo con la canción que estaba en el puesto número uno, un día como hoy. Creo que era en el 84, 85. Ya les confirmo. En el 84, Frankie Goes to Hollywood y Sergio Goes Away. Relax, relax. Nos vemos próximo domingo, gracias. Tocando tu mente en cabina.